también escucha Filarmonía 102.7 frecuencia modulada en Lima y a nivel nacional e internacional por streaming en nuestra página web filarmonía.org bajo la dirección y producción de la Asociación Cultural Radio Filarmonía y en convenio con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Nuestro compromiso desde hace 40 años es ofrecerles la mejor programación, promoviendo la educación y el desarrollo de nuestro país. Filarmonía Somos Cultura. A viernes a las 10 de la mañana, escuche el microprograma Recordando a los Grandes Músicos, producido y conducido por Grete Arce y auspiciado por la Universidad de Lima. Somos el cambio. Filarmonía, 40 años de difusión cultural, presenta de lunes a jueves a las 2 de la tarde, Alegreto, espacio dedicado a difundir las más bellas melodías del pentagrama clásico pertenecientes al archivo histórico de Filarmonía, que llega a ustedes gracias al auspicio de Oftálmica, Clínica de la Visión, con más de 30 años de experiencia, asegura tratamientos de gran precisión en todo tipo de afecciones oculares, incluso en cirugías para trasplantes de córnea. Sus especialistas de reconocida trayectoria nacional e internacional y sus avanzados equipos tecnológicos explican el alto nivel de satisfacción entre nuestros pacientes. Llama al número 277-9300 mencionando el código Filarmonía y obtén 20% de descuento en tu primera consulta. En Oftálmica Clínica de la Visión verás la diferencia. Conciertos presenta el espectáculo Música de Película, concierto sinfónico bajo la dirección del multiinstrumentista Renzo Dalí, un recorrido por los soundtracks más memorables de todas las épocas de series y películas que marcaron tu vida, con reconocidos artistas invitados y la sorprendente participación de Renzo Dalí, que hará de este un show único e imperdible. Viernes 29 y sábado 30 de noviembre a las 8:30 de la noche, Teatro Peruano Japonés. Entradas limitadas en Teleticket. 20% de descuento para los amigos de Filarmonía. Sociedad Filarmónica de Lima presenta el último concierto de su temporada de abono 2024, que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica y el Coro General de la Universidad Nacional de Música, bajo la dirección de Wilfredo Tarazona y Antonio Araujo, en un programa que incluye la Araucana de Alcedo y la Misa de Gloria de Puccini, conmemorando 100 años de su muerte, con la participación especial del Coro Nacional. Miércoles 20 de noviembre a las 8 de la noche. Auditorio Santa Úrsula. Entradas en Teleticket. Informes al 994-108-758 o miabono@sociedadfilarmónica.com.pe. Filarmonía, 40 años de difusión cultural, presenta Joyas de Filarmonía con lo mejor de nuestra discoteca, que llega gracias a la Universidad de San Martín de Porres. 62 años dedicados a la formación de profesionales con sólidos valores humanísticos, éticos y morales, con la más alta calidad de enseñanza y respaldada con acreditaciones internacionales, y promoviendo la difusión de la ciencia, la cultura y el cuidado del medio ambiente. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Escuchemos de Camille Saint-Saëns El cisne, de la obra El carnaval de los animales, al cello Paul Tortelier con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham. Conduce Louis Fremont. De Camille Saint-Saëns hemos escuchado El cisne, de la obra El carnaval de los animales, en versión del chelista Paul Tortelier con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham. Dirigió Louis Fremont.